27 de febrero, año 1980, hace 43 años. Durante la entrega de premios Grammy, algunos ganadores fueron Canción del Año, Waterfall Believes, de los Doobie Brothers, Álbum del Año, 52nd Street, de Billy Joel, Mejor Nuevo Artista, Ricky Lee Jones, Mejor Grabación, I Will Survive, de Gloria Gaynor, Mejor Interpretación Vocal Femenina, Donna Summer, por la canción Hot Stuff, Mejor Interpretación Vocal de Rhythm and Blues, por un grupo llamado Earth, Wind and Fire, por la canción After the Love is Gone. Mejor Interpretación Rhythm and Blues masculina, Michael Jackson, por la canción Don't Stop Till You Get Enough. Vamos con música entonces. Vamos a presentarles la canción del año en esa entrega del 27 de febrero de 1980 de los premios Grammy. La canción del año se llama Waterfall Believes, Doobie Brothers. He came from somewhere back in how long ago. The sound of the fool told nothing, better than nothing, than nothing at all. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Una canción original de Lennon y McCartney, You've Got to Have Your Love Away, en versión de Eddie Vedder, vocalista de la agrupación Pearl Jam. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 27 de febrero 1988. La canción número 5 permanecía estable. Hungry Eyes, de la película Dirty Dancing, Eric Carmen. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 27 de febrero del 88, la número 4. Subía 4 lugares. Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. La canción número 3 subía del puesto número 7, también de la película Dirty Dancing. Es Patrick Swayze con Wendy Fraser, She's Like the Wind. El puesto número 2 en el top 5 de Billboard Magazine, año 1988, 27 de febrero. What Have I Done to Deserve This? El dúo de Pet Shop Boys con la vocalista Dusty Springfield. Y a partir del 27 de febrero del año 1988, en una fecha como esta, El británico George Michael alcanza el primer lugar en el Hot 100 de Billboard. Permanecería 2 semanas allí con Father Figure. El tema es el 6º número 1 en Billboard del cantante inglés. Till the end of time. Save Your Love. Los alemanes Bad Boys Blue en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta es la emisora cultural de Pereira 97.7. La balada siglo XXI es con Pinky Nate Ross. I just give me a reason. From the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Los alemanes Double y la canción The Captain of Her Heart. Estamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 13 minutos para que comience un nuevo día. Por ahora estamos en el remate final del lunes 27 de febrero. Y precisamente un 27 de febrero del año 1993, al comenzar su semana número 14, en el primer lugar de Billboard, I Will Always Love You de Whitney Houston se convierte en la canción con más semanas en el número 1, superando a End of the Road de los Boys to Men, que fueron número 1 durante 13 semanas. No obstante, los Boys to Men igualaron el récord de Whitney Houston semanas después con I'll Make Love to You. Y posteriormente, varios artistas superaron esa marca. Vamos a recordar entonces de esa estadística del año 1993, a la que sería, a partir de ese momento, la canción con más semanas en el primer lugar, Whitney Houston, de la película The Bodyguard, I Will Always Love You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way.

Los Beatles tuvieron 280 presentaciones entre marzo de 1961 y agosto de 1963. El escenario fue removido y vendido en pequeños pedazos a coleccionistas. The Cavern había abierto en 1957 como un lugar exclusivo para tocar jazz. Allí fue donde Brian Epstein, dueño de discos NEMS, vio a The Beatles por primera vez a finales de 1961 y como resultado se creó la sociedad más exitosa en la historia del rock. Allí donde nacieron The Beatles, donde se desarrollaron para luego ser una de las bandas más grandes del rock en todos los tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es The Beatles, Taxman. Tell you how it will be. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. I saw scars upon a voices in my mind. Es una canción de Ed Sheeran con Rudimental, Bloodstream. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Les trae una canción de los 80. Supertramp, Cannonball. Es una canción de Sugar Ray, el tema Someday. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, todos los días, 11 de la noche, 3 de la mañana. Emisora cultural de Pereira 97.7. ¿Qué sucedió en una fecha como esta en las listas? El día 28 de febrero del año 1976, Theme from SWAT, SWAT, The Rhythm Heritage, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Vamos con ese tema que alcanzó el puesto número uno en Billboard, año 1976. Tema de SWAT, Rhythm Heritage, en Estrellas de Medianoche. Escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Can't get you off my mind.

hip hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Este tema es con Latto, Big Energy, Hip Hop, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De cumpleaños está Cindy Wilson. Ella hace parte de la agrupación The B-52s. Nació el 28 de febrero de 1957. Y aquí le celebramos su cumple. The B-52s, Rock Lobster. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El día 28 de febrero de 1984, Michael Jackson establece el récord de ganar la mayor cantidad de premios Grammy en una misma ceremonia, los cuales incluyeron a Álbum del Año por Thriller, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rock por Beat It, Mejor Interpretación Vocal Pop, Mejor Interpretación Rhythm and Blues y Mejor Canción Rhythm and Blues para Billie Jean, además de Mejor Grabación para Niños para E.T. de Extraterrestrial. Eso fue en una fecha como esta, 28 de febrero, año 1984, cuando Michael Jackson barrió en los premios Grammy. Y aquí la canción que le dio Grammy a Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rock, Beat It. Aquí está acompañado de el guitarrista de la agrupación Van Halen, Eddie Van Halen. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Canción de la agrupación Orchestral Maneuvers in the Dark. El tema It's a Long, Long Way, Pandora's Box. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está cumpliendo 40 años. Hoy, 28 de febrero, la salida al mercado del disco en formato compact disc. Eso sucedió el 28 de febrero del año 1983. Hace 40 años se lanzó al mercado internacional de la música el disco compacto, el compact disc. Que todavía pues perdura. I've always been the one to say the first. Ella es Dua Lipa.